a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es La Vida del Nuevo Pacto. Jesús dijo, nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Mateo 9:17. Cuando nosotros tratamos de vivir en el Nuevo Pacto bajo los principios del Antiguo o del Pacto del Sinaí, terminamos reventando como odres viejos, porque se hace imposible retener en nosotros el vino nuevo que es Cristo. La manera de vivir en el Nuevo Pacto no tiene nada que ver con la manera en que vivían aquellos que estaban bajo el Viejo Pacto, a pesar de que muchas veces digamos lo contrario. Es por eso que hoy vamos a terminar esta serie del Pacto Eterno hablando de la vida en el Nuevo Pacto y contrastándola con la manera en que vivían aquellos que estuvieron bajo el pacto del Sinaí. Comencemos. Jeremías 31, el 31 al 32 dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, de aquellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Ahora, noten dos cosas bien importantes. Número uno, Dios dice que vienen días en los cuales Él hará un nuevo pacto. Y quiero enfatizar la palabra nuevo porque en un momento vamos a estar profundizando en su significado. Y número dos, Dios dice que no será un pacto como el que hizo con sus antepasados, el día en que los tomó de la mano y los sacó de Egipto. En otras palabras, este nuevo pacto no es igual al pacto hecho en el Sinaí, el cual es el antiguo pacto. Ahora, cuando el escritor del libro de Hebreos analiza ambos pactos, repite exactamente las mismas palabras de Dios escritas en Jeremías, pero añade algo más al terminar la descripción del pacto. Y esto que añado lo encontramos en Hebreos 8:13, que dice, Dios al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto o anticuado al primero. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Y la versión palabra de Dios para todos dice, todo lo que envejece y se hace inútil está a punto de desaparecer. Por lo tanto, según el escritor de Hebreos, que yo creo que es Pablo, el nuevo pacto no llegó para preservar el primero en vigencia, sino que llegó para sustituir el primero, porque este era inútil o no tenía la función de dar vida. Y todo lo que no da vida no revela el carácter de Dios, sino el carácter de la serpiente, a lo cual ya Jesús llama el ladrón que viene a robar, matar y a destruir, según Juan 10:10. Es por eso que el antiguo pacto necesita desaparecer cuando llega el nuevo, porque ambos se contraponen o persiguen propósitos diferentes. El antiguo pacto tiene el propósito de matar al hombre carnal, al hombre de pecado, al esclavo que constantemente obra para ganar su salvación o trabaja su camino al cielo. Mientras que el nuevo pacto tiene el propósito de levantar o resucitar con Cristo al hombre espiritual, a la nueva criatura, al hombre libre que vive por la fe del Hijo de Dios y no por sus propias obras. El nuevo pacto no es una reparación del pacto antiguo, como tampoco es una renovación o una modificación del mismo, sino un pacto completamente nuevo con respecto al antiguo, o lo que es lo mismo, un pacto diferente. De hecho, la palabra que usa el autor de Hebreos para referirse al nuevo pacto, en Hebreos 8, versos del 8 y 13, es kainos, que significa recién hecho, fresco, reciente, sin usar, sin precedentes, novedoso, poco común, inaudito, y lo más importante, algo que es nuevo y de un tipo diferente, o de una naturaleza o esencia diferente. Por lo tanto, cuando Pablo está comparando el antiguo pacto con el nuevo pacto, no está comparando naranjas viejas con naranjas frescas, sino naranjas con manzanas, porque el nuevo pacto es algo que es nuevo y de un tipo diferente, de una naturaleza o esencia diferente al antiguo. El principio que Pablo utiliza para hablar del nuevo pacto con respecto al antiguo es el mismo principio que usa en 2 Corintios 5:17 al decir, por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación, o lo que es lo mismo, somos hechos frescos, somos hechos de un tipo, naturaleza o esencia diferente a la del viejo hombre. Y eso lo demuestra al decir, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Porque no podemos ser una nueva creación en Cristo o vivir en el nuevo pacto y a la vez mantenernos aferrados a las estructuras antiguas o los parámetros, las leyes, las normas, ritos y ceremonias del antiguo pacto o del hombre de pecado. Es imposible, porque cuando llega lo nuevo, lo viejo se hace obsoleto y muere. Yo te pregunto, lee Hebreos 1, del 1 al 3. Al venir Cristo, ¿qué pasa con la antigua manera en la que Dios le hablaba al pueblo? ¿Se queda o desaparece? ¿Qué pasa con la revelación del carácter de Dios por medio de los profetas al venir la revelación de Jesucristo? ¿Se quedan ambas como la imagen exacta o perfecta del verdadero Dios o una le cede el puesto a la otra? Lee Juan 3, 26 al 30. ¿Qué tenía que pasar con el ministerio y la vida de Juan para que creciera el ministerio de Jesús? Lee Gálatas 2, 20. ¿Qué tenía que pasar con Pablo para que viviera Cristo? ¿Crees que se cumple en todos estos textos el principio? De lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Por qué sería entonces diferente en el antiguo pacto con el antiguo pacto una vez que llega el nuevo? Lo peor que podemos hacer en nuestra experiencia cristiana es seguir aferrándonos a lo viejo una vez que llega lo nuevo. Es seguir aferrándonos a las obras de nuestras manos una vez que comienza a nacer la fe. O seguir viviendo para obedecer y cumplir la ley en vez de escuchar, atesorar a Cristo en nuestros corazones, como la palabra viva de Dios. Porque cuando nosotros nos aferramos a lo viejo, a las obras de nuestras manos, o a hacer y a cumplir cada ordenanza de Dios, nos convertimos en sepulcros blanqueados. Jesús dijo en Mateo 23, del 27 al 28, «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados». Porque por fuera lucen hermoso, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de pudredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ahora, analicen conmigo los siguientes detalles. Primeramente, Jesús nos está mostrando una incoherencia en la vida de los maestros de la ley y los fariseos. Porque por fuera lucían hermosos y pulcros, pero por dentro apestaban por el cadáver que llevaban escondido. Otra cosa que Jesús es bien claro en mostrarnos es que esa apariencia pulcra y hermosa de los maestros de la ley y de los fariseos se refiere a una falsa justicia propia, o lo que es lo mismo, a dar la impresión de que son justos cuando en realidad no lo son. En otras palabras, estas personas aparentaban exteriormente vivir como nuevas criaturas, vivir como personas que habían sido justificadas por la gracia de Dios, que habían sido hechas nuevas, hechas frescas, o conforme a la naturaleza o la esencia de Cristo. Pero interiormente vivían aferrados a la obediencia y el cumplimiento de la ley. Y era precisamente por vivir aferrados a la obediencia y el cumplimiento de la ley del Sinaí, que por dentro estaban llenos de huesos, de muertos y de pudredumbre. Y quizás te preguntes, ¿de dónde yo estoy sacando que la causa de su pudredumbre y mortandad era el aferrarse a la ley dada en el Sinaí? Bueno, en primer lugar, si eran llamados maestros de la ley y fariseos, era porque el énfasis en sus vidas estaba en la obediencia estricta de toda la ley mosaica. Pero no solo para ellos mismos, sino que también se encargaban de imponer o esforzar su cumplimiento en las demás personas. En segundo lugar, Pablo en 2 Corintios 3, del 6 al 9, llama a la ley del Sinaí una letra que mata, un ministerio de muerte y condenación. Por lo tanto, si ellos se aferraban a la obediencia de esa ley como su norma suprema de vida, entonces no hay duda de que esa era la razón por la cual herían o apestaban por dentro. Porque vivir aferrados a la ley o a la letra que mata y condena es cargar constantemente un cuerpo muerto dentro de nosotros. Galatas 3, 10 dice: todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. La palabra maldición es en griego kathara, que significa también execración e imprecación. Aunque ahora, estas palabras quizás son muy complicadas o rebuscadas, pero la esencia de ambas es condenar o criticar severamente a alguien, expresando vivamente el deseo de que esa persona sufra un daño o un mal, o lo que es lo mismo, una maldición. Por lo tanto, Pablo está diciendo que todos los que viven bajo el antiguo pacto o tratando de obedecer estrictamente las demandas de la ley están siguiendo o están siendo condenados o criticados severamente por la misma ley que tratan de obedecer. Ahora, esto no es por el hecho de que la ley sea mala en sí misma, sino por el hecho de que nosotros somos malos por naturaleza y no podemos satisfacer todo lo que la ley demanda. Por lo tanto, la ley obra en nuestra contra como un ministerio de muerte y condenación. Y Pablo sigue diciendo en Gálatas 3, del 11 al 12. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, todo aquel que vive para obedecer las demandas de la ley hace de la ley su fuente de vida, de justificación o de salvación. Y como ya sabemos que nadie puede satisfacer las demandas de la ley, entonces todos morimos por medio de la ley. Es por eso que Pablo dijo en otra ocasión: se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Romanos 7, del 10 al 11. Finalmente, Pablo termina su explicación en Gálatas diciendo: pero Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Verso 13. Y yo te pregunto, según Gálatas 3:13, ¿de qué nos rescató, liberó, redimió Jesús? ¿Acaso rescatarnos, liberarnos o redimirnos de la maldición no conlleva también el rescatarnos, liberarnos o redimirnos de aquello que nos maldice, condena y mata? Lee Gálatas 3:12. ¿Qué significa quien practique estas cosas vivirá por ellas? Lee Gálatas 3:10. ¿Por qué practicar, hacer u obedecer la ley del Sinaí nos maldice, nos condena y nos mata? Lee Éxodo 34:27, Deuteronomio 4:3 y Deuteronomio 9:10 y 11. ¿Cuál es la relación entre el pacto del Sinaí y los 10 mandamientos? ¿Es lo mismo o son dos cosas separadas? Lee Hebreos 8:7 y verso 13. ¿Cómo entendemos lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Podemos vivir en el nuevo pacto obedeciendo el antiguo? De la misma manera en que en nuestra experiencia cristiana no deberíamos seguir aferrándonos a lo viejo una vez que llega lo nuevo, así tampoco deberíamos interpretar lo nuevo con lo viejo. En otras palabras, cuando interpretamos el ministerio de Jesús, las promesas y los principios del nuevo pacto a través del antiguo pacto, terminamos con un evangelio diferente al evangelio de Cristo, o lo que es lo mismo, con otro evangelio. Por ejemplo, Hebreos 8:6, refiriéndose al nuevo pacto y al ministerio de Cristo, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús, por cuanto es mediador de un pacto mejor, basado en mejores promesas. Ahora, cuando el escritor hace referencia a que el nuevo pacto es mejor, es porque lo está comparando con el antiguo. De hecho, Pablo no es que está diciendo que el nuevo pacto es solo mejor que el antiguo, sino muchísimo mejor, porque la palabra que utiliza es diaforos, que significa mucho más excelente, incomparable, sin par, algo que excede en superioridad, porque no hay nada que lo iguale. Sin embargo, cuando vemos o cuando vamos a Ezequiel 20:25, nos encontramos al mismo Dios dándonos una referencia del antiguo pacto y Él dice: los entregué a decretos y ordenanzas inútiles, que no los conducirían a la vida. Y si vemos el mismo texto en la versión Nueva Biblia Viva, dice: les permití adoptar costumbres y leyes que no tenían valor. Al dejarse guiar por ellas, no podrían lograr una vida larga y próspera como era mi deseo. Entonces yo te pregunto, ¿cómo es posible que podamos usar el antiguo pacto para interpretar el nuevo? ¿Cómo es posible que usemos un pacto que tenía la intención de complacer el deseo de obrar del hombre para interpretar un pacto que su esencia es el descanso de toda obra humana? ¿Cómo es posible que usemos lo que es inútil en su propósito de dar vida para interpretar aquello que es incomparable y que excede a todo lo existente en su propósito de darnos vida en abundancia o vida eterna? Ustedes pueden estar de acuerdo conmigo o no, pero en mi opinión eso se llama locura. Es algo inconcebible, es voluntariamente cometer suicidio espiritual, es rechazar la luz por las tinieblas. No por gusto, Pablo fue tan enfático en la iglesia de Galacia al decirles: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por los medios de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Cuando nosotros interpretamos las buenas noticias de salvación o el Evangelio que Jesús nos trajo al revelarnos el nuevo pacto, por medio de los símbolos, leyes, normas, ritos y ceremonias del antiguo pacto, lo más probable es que terminemos con otro evangelio diferente al de Cristo. Otro evangelio que aparenta ser la buena noticia, pero que no lo es en absoluto. Porque todo lo que contenga rastros del antiguo pacto estará contaminado de obras humanas y de decretos y ordenanzas inútiles que no conducen a la vida. Pero lo peor de todo es que no solo estaremos haciéndonos daño a nosotros mismos, sino que probablemente también nos convirtamos en aquellos de los cuales Pablo dice que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Cuando el pueblo de Israel vivió por el antiguo pacto, dijo esto de cómo ser justos: el Señor, nuestro Dios, nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos los ha ordenado, entonces seremos justos. Deuteronomio 6, 24 y 25. Y yo te pregunto, ¿estaba bien Israel? ¿Estaba correcto Israel en su manera de ver la justificación? ¿Estaba correcto Israel en cuanto a lo que Dios quería o pedía de ellos? ¿Somos justificados cuando obedecemos fielmente los mandamientos? ¿Es nuestra obediencia fiel a las leyes o preceptos de Dios lo que nos hace que nos vaya bien? ¿De dónde sacó Israel esto? ¿Bajo qué pacto vivió Israel? ¿Dista mucho el evangelio que tú conoces del evangelio por el cual vivió Israel? Lee Romanos 9, del 30 al 31. ¿Quiénes fueron justificados según dice Pablo? ¿Los gentiles o los israelitas? ¿Los que obedecían las leyes dadas en el Sinaí o los que sin obedecer las leyes del Sinaí descansaron en aquel que justifica? ¿Qué nos dice esto en cuanto a vivir en el nuevo pacto sin abandonar el viejo? Para el bonus de esta semana vamos a hablar sobre la vida eterna. Y para comenzar debemos hacernos la pregunta más básica: ¿qué es la vida eterna? Jesús nos da la respuesta al decir: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Ahora de acá sacamos un principio fundamental, y es que la vida eterna es el resultado de conocer al verdadero Dios por medio de Jesús, que es su enviado. La vida eterna no es un regalo, no es un premio, ni tampoco la herencia que nos espera en la tierra nueva. A menudo escuchamos decir que la vida eterna tiene dos dimensiones, una presente y una futura. La presente es el disfrutar de las promesas de Dios aquí y ahora, mientras que la futura es la resurrección de los muertos. Poniendo la resurrección como lo más importante, porque decimos que aunque todavía está en el futuro, ese es el único suceso que hace que todo lo demás valga la pena. El único acontecimiento que corona todas nuestras esperanzas como cristianos. Y yo te pregunto, ¿en serio tiene la vida eterna dos dimensiones? ¿En serio que la resurrección de los muertos es un evento futuro a lo que y lo que nos da sentido a todo lo que vivimos aquí? ¿Es la vida eterna lo que más anhelamos los seguidores de Jesús? En Mateo 20, del 1 al 16, Jesús dice la parábola de los obreros de la viña. Y una de las enseñanzas que podemos sacar de ella es que los que vivieron o los que vinieron primero a trabajar solo les importaba la paga. En otras palabras, para ellos toda su experiencia del día trabajando con el Señor de la viña se resumía en la espera de la paga por su trabajo. Porque era la paga lo único que les daba sentido a estar trabajando por el Señor de la viña. Y eso podemos interpretarlo como salvación por obras. Y yo te pregunto, ¿acaso ver la vida eterna como la paga, el premio, el regalo o la herencia que le da sentido a todo lo que pasamos acá, no es pensar igual a esos obreros? ¿Acaso no es lo mismo que salvación por obras? Tú puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero lo único que hace que todo lo demás valga la pena, el único acontecimiento que corona todas nuestras esperanzas como cristianos, es estar junto a Jesús. Es conocer al Señor de la viña, es pasar tiempo con Él, aprender de Él, interactuar con Él, pasar cada segundo a su lado, porque sin Él nada tiene sentido en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque Él es la vida. Por lo tanto, vivir con Él es realmente disfrutar la vida. Fue por eso que Jesús dijo en la vida eterna que la vida eterna era conocerlo a Él. Piensa en esto. Los trabajadores de la viña que estaban interesados por la paga se fueron al terminar el día sin conocer al Señor para el cual habían trabajado. Ahora, la pregunta que quizás se hagan es que si no hay dos fases o dos dimensiones de la vida eterna, entonces, ¿cómo es que yo ahora vivo para siempre? ¿O qué papel juega la resurrección de los muertos? Y para esto, te voy a proponer el consejo de Pablo en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las pueden entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Dicho esto, te propongo ver a la resurrección de los muertos como un suceso espiritual que resultará en algo físico. Pero lo físico siempre estará sujeto a la resurrección espiritual. Efesios 2 del 4 al 6 dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y yo te pregunto, ¿cuándo Dios nos dio la vida eterna o nos dio vida? ¿En la cruz o es un evento que pasará en el futuro? ¿Cuándo fuimos resucitados? ¿En la cruz o en un evento que pasará en el futuro? La verdadera resurrección ya pasó en la cruz, porque juntamente con Cristo Dios nos dio vida al resucitarnos de los muertos con Él. ¿Qué es entonces vivir eternamente? Vivir eternamente es vivir cada día en el presente, no en el pasado ni en el futuro. La vida eterna no es un periodo de tiempo en el espacio, porque Dios, para Dios, un día es lo mismo que mil años y mil años es como un día. Dios no está regulado por el tiempo como lo estamos nosotros, que vemos la eternidad como un periodo de tiempo indefinido o incontable. La vida eterna es un estado y la comenzamos a vivir cuando vivimos permanentemente en el presente. Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte a vivir en el presente. Nos enseñó a pedir el pan nuestro cada día. Nos enseñó que cada día tiene su propio afán. Por lo tanto, no debemos vivir ni en el pasado ni en el futuro, porque entonces no vivimos, sino que nos deprimimos o nos preocupamos. En resumen, la vida eterna es permanecer conociendo a Dios por medio de Jesús, disfrutando nuestra experiencia con Él hoy como nuestro único día. Porque el ayer ya pasó y no regresará. Y el mañana es incierto porque no tenemos control sobre él. Hemos llegado al final del estudio de hoy. Y espero que al igual que yo hayan disfrutado cada estudio de esta serie del Pacto Eterno. Quiero aprovechar esta oportunidad para anunciarles que el próximo trimestre no estaremos publicando conceptos bíblicos, porque estaremos tomando un descanso. Acá estamos en verano y como iglesia y en nuestra conferencia tenemos varios proyectos y eventos que nos tomarán mucho tiempo y nos hace difícil el poder grabar y producir los videos cada semana. Por otra parte, llevamos varios años sin parar y como familia necesitamos unas vacaciones solo para nosotros. Espero que entiendan y nos apoyen con sus oraciones en este periodo de descanso. Aunque sí quiero que sepan que por mi canal de YouTube y por mi página de Facebook seguiré subiendo algunos puntos de la lección, pero de una manera más informal o más breve. Gracias por ser parte de este movimiento y crecer juntos en el conocimiento del carácter de nuestro Padre. Que Dios los bendiga y nos vemos oficialmente el próximo trimestre.